y no pueden hacerlo. Tenemos que ser siempre conscientes del privilegio que supone para nosotros poder estar congregados en el nombre del Señor. Qué bonita la canción que hemos escuchado, ¿eh? Qué bonito. Eso de venimos aquí para estar contigo, para adorarte y para darte gracias. Amén. Que así sea. Bien. ¿Están repartidas las hojas? Esperamos un poco. En silencio, por favor. A ver si el catarro me deja empezar y terminar. Tranquilo, Félix, que no tenemos prisa. Muy bien. Esta semana estuve hablando un rato con una hermana de la iglesia y me compartía que ella estaba en el Señor desde que tenía 8 años. La verdad es que me dio un poquillo de envidia, ¿eh? Porque yo conocí al Señor con 29. Entonces, si me comparo con ella, llevo 21 años de retraso. Eso me dio un poquillo de cosa. Bien. Hace aproximadamente 23 años que mi esposa y yo estamos en el Señor. Al principio no fue nada sencillo para nosotros integrarnos en la iglesia donde estábamos. Yo creo que para ella fue un poco más sencillo que para mí, un poco más fácil. Para mí fue un poco complicado, especialmente algunas cosas que ahora voy a mencionar. Entrar en la vida de una iglesia, adaptarse a la vida de una iglesia, integrarse, entender las costumbres de los evangélicos y todas las cosas, lleva un tiempo. A mí hubo algunas cosas que me costaron un poquillo más de trabajo de la cuenta. Ya no integrarme en la iglesia, sino dejar a un lado algunas de las costumbres que uno, pues por una razón o por otra, tiene ahí bastante arraigadas, ¿no? Por ejemplo, me costaba mucho trabajo cuando entraba en el templo, donde se casaron Marco y Giseli, que era mi iglesia, el templo de mi iglesia, mejor dicho. Me costaba mucho trabajo no santiguarme al entrar o salir. ¿Por qué? Pues porque desde pequeño, a pesar de que yo no había tenido una vida muy religiosa, que digamos, pero siempre que me llevaban a la iglesia, pues se hacía aquello, ¿no? Entonces, me costaba especialmente bastante trabajo. Otra cosa que hacía con bastante frecuencia es que cuando alguien estornudaba, decía Jesús. Y me cogí un día al pastor y me explicó, esto no se hace y tal. Y bueno, algunas cosas llevaron tiempo a aprenderlas, pero con el tiempo fuimos integrándonos, aprendiendo, poco a poco, no sin esfuerzo, ¿eh? Pero hubo una cosa que a mí me costó mucho trabajo. Aprender el idioma de los evangélicos. Aprender el lenguaje en el que hablamos los cristianos evangélicos, o protestantes, como más se guste. Aquello me llevó tiempo, ¿eh? Ahora puede parecer un poco raro, pero nosotros hablamos un lenguaje que no entiende todo el mundo. Quiero que seáis conscientes de esto, ¿eh? Decimos palabras que a la gente de la calle le suenan a ruso, o a japonés, o a chino, ¿eh? Yo cuando empecé a oír hablar de cultos, de células, de retiros, de presentaciones y de no sé cuántas cosas más, estaba más perdido que una sardina en un desierto. Aquello me tenía verdaderamente desorientado. Pero es que un día, una mujer de la iglesia donde estábamos, una hermana, muy querida, por cierto, un día en el tiempo del culto libre, allí teníamos culto libre una vez al mes, que es cuando tomábamos la Santa Cena. Pues en el tiempo libre de ese culto se puso de pie y pronunció unas palabras que a mí ya me terminaron de marear. Estoy hablando de cuando llevaba el Señor 2 o 3 meses. Un día se pone esta mujer de pie y dice: el Señor me ha dicho. Después añadió: el Señor me ha hablado esta semana. Yo me quedé totalmente perdido. Repito lo que he dicho antes, hablamos un lenguaje que muy poca gente entiende y que tenemos que intentar adecuar a la gente de la calle. ¿Por qué? Pues porque si queremos que nos entiendan, tenemos que hablar en términos que sean comprensibles para ellos. Ahora, si no queremos que nos entiendan, si no queremos que entiendan el Evangelio y estas cosas, bueno, pues entonces podemos seguir hablando como hablamos. Aquello para mí fue la desorientación total. El Señor me ha dicho. El Señor me ha hablado esta semana. Lo primero que pensé cuando oí aquellas palabras: esta mujer debe de ser muy, muy importante en la iglesia para que Dios le hable con tanta claridad. Y lo segundo que pensé: yo debo de ser alguien muy insignificante porque a mí Dios no me habla con esa claridad. Yo debo de ser un creyente muy poco espiritual. Con el tiempo llegué a comprender lo que aquella hermana había querido decir. Que, por cierto, era muy correcto. Lo único que algunas veces nos falta explicar las cosas para que nos entiendan. El Señor habla a todos los creyentes. Eso vamos a tratar en el mensaje de hoy. El Señor habla a todos sus hijos. Algunos le oyen, otros no le quieren oír. Algunos creyentes le obedecen, otros se hacen los locos. Pero Dios habla a todos los creyentes y en algunas ocasiones con mucha claridad. El texto que tenemos hoy va de eso, de cómo Dios habla a algunos creyentes en momentos concretos. Y ahora iremos hablando de esto largo y tendido. Tenéis los bosquejos en las manos, veis que es Hechos 16... del 6 al 10, solamente son 5 versículos, entonces no lo voy a leer ahora. Lo que voy a ir haciendo es leerlos uno por uno, a medida que vamos avanzando. Dios habla a los creyentes. Tenéis las Biblias abiertas y dispuestas, ¿verdad? Pues empezamos leyendo el versículo 6. Dice: y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. El Espíritu Santo no les permitió al equipo misionero de Pablo predicar el Evangelio en Asia, sí en Europa, en Macedonia. Fijaros qué curioso, algo que me dio por pensar cuando estaba esta semana preparando esto. Cuando los primeros discípulos empezaron a predicar el Evangelio en Europa, muchos lo rechazaban diciendo que era una religión de orientales. Actualmente, los orientales, los asiáticos, los africanos lo rechazan, diciendo que es un invento de Occidente. El cristianismo es una religión occidental y por eso lo rechazamos. Qué curioso. Me parece que estos 5 versículos son bastante importantes. En ellos podemos ver con claridad cómo Dios guió a Pablo y a los que iban con él. Jesús, antes de ascender a los cielos, dejó lo que podríamos definir como una estrategia general. Les dijo: recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso era, digamos, una estrategia general. Sabían en todo momento lo que tenían que hacer. El Señor les dejó una misión concreta y les había capacitado para llevarla adelante. Pero el que tuvieran claro cuál era la misión que les había sido encomendada no significa que supieran en cada momento por dónde debían de tirar. Pues bien, el Señor en cada ocasión, ya llevamos predicados 15 capítulos del libro de los Hechos, ya hemos visto varias cosas y seguiremos viendo bastantes cosas en este sentido. El Señor en cada momento guió a su iglesia de formas muy, muy concretas y formas muy claras. Yo aquí he apuntado algunas de ellas que quiero mencionar. Por ejemplo, mirar. Los apóstoles fueron guiados por las escrituras del Antiguo Testamento en la elección del sucesor de Judas Iscariote. ¿Os acordáis de ese mensaje cuando lo predicamos? Fueron guiados por un salmo, el Salmo 109, que dice: quede desierta su habitación y tome otro su oficio. Supieron lo que tenían que hacer porque lo dice la palabra de Dios. En 5 ocasiones, Jesús guió a su iglesia por medio de visiones. Acordaros de Ananías, de Cornelio, de Pedro y de Pablo, en varias ocasiones. Por medio de profetas que se ponían delante del pueblo de Dios, delante de la iglesia, y le decían: va a suceder concretamente esto. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Ágabo, que se quitó el cinturón, se lo ató y dijo: esto le va a suceder a Pablo cuando descienda a Jerusalén. En otras ocasiones, por medio de las circunstancias, que es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. Por ejemplo, cuando llegó el momento de la dispersión, los cristianos fueron dispersados y en cada uno de los lugares donde aterrizaron, predicaron el Evangelio. Y por medio también de una comunión directa e íntima con el Señor, con el Espíritu de Dios. Hay creyentes que tienen una vida muy, muy, muy rica de comunión con el Señor, una vida muy rica de oración, pasan mucho tiempo delante del Señor. Entonces, eso les hace tener un discernimiento espiritual especial, que a lo mejor otros no tenemos. Pero el Señor nos dirige a todos. ¿Por qué? Pues porque Dios guía de formas muy concretas a aquellos que son suyos. Buscar un momentito, por favor, Romanos 8:14. Fijaros lo que dice el texto. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. El Señor guía, enseña y habla de formas y de maneras muy, muy concretas a los creyentes. Pasamos al versículo 7. Dice el versículo 7, cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. El equipo misionero de Pablo quería predicar en Asia, pero dice el texto que el Espíritu no se lo permitió. Al leer este versículo, yo me hice 3 preguntas el otro día. ¿Qué espíritu? ¿Cómo lo supieron? ¿Y por qué? Primera pregunta, ¿qué espíritu? Todos lo sabemos, pero a mí es que me gusta algunas veces tener las cosas muy, muy, muy claras. El versículo 6 habla del Espíritu Santo, mientras que el Espíritu 7, el versículo 7 solamente dice el Espíritu. Bien, las Biblias de la versión de las Américas y de la Nueva Versión Internacional dicen el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, el Espíritu de verdad. Por tanto, el Espíritu Santo. Desde que empezamos con el libro de los Hechos hemos hablado mucho del Espíritu Santo. Seguramente no hemos dicho nada nuevo porque ya todos sabríais lo que se ha estado diciendo. Pero como yo soy un poco cuadriculado, vamos a repasar un poco, vamos a subrayar algunas cosas que tienen que ver con el Espíritu de Dios. Se han dicho tantas cosas que creo que ya no queda nada que decir, pero por si acaso. ¿Quién es el Espíritu Santo? Dios mismo. Dios nuestro Señor. La tercera persona de la Trinidad. Posee los mismos atributos y las mismas cualidades que el Padre y que el Hijo. Es Dios mismo, pero es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Hay un orden establecido por Dios y los creyentes, los discípulos de Jesucristo, los hijos de Dios, tenemos que respetar. Amén. La segunda pregunta sería, ¿cómo lo supieron? Pero a eso llegaremos ahora después. El Espíritu Santo, vamos a seguir un poco con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal, como algunos dicen. Algunos de esos que nos encontramos de dos en dos por la calle. Es una persona que enseña, que guía, que bautiza, que da testimonio de Cristo, que convence a este mundo de pecado, etc. El Espíritu Santo no permitió a Pablo, a Silas y a Timoteo predicar en Asia. ¿Cómo sería? ¿Cómo supieron que el Espíritu Santo no se lo permitía? Seguramente por medio de un profeta, pero no lo sabemos, el texto no dice nada, ¿eh? Y la tercera pregunta es ¿por qué lo hizo? A mí es que me gusta tener todas las cosas claras, o por lo menos lo intento. ¿Por qué el Espíritu Santo de Dios no permitió a Pablo y a los suyos predicar en Asia? Esto me parece cuanto menos un poco raro. ¿Por qué? Pues porque el Señor Jesús, cuando comisionó a sus discípulos, les dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura, a todas las naciones, incluso a las de Asia. Cuando les dejó la estrategia general de la que hemos hablado antes, Hechos 1:8, les dijo, me seréis testigos cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, hasta el último de la tierra. Entonces, ¿por qué en esta ocasión el Espíritu Santo no les permite entrar en Asia? Pues no lo sabemos, como otras muchas cosas. Pero posiblemente fue porque esa región estaba reservada para el ministerio del apóstol Pedro. Posiblemente, ¿eh? Buscad un momentito, por favor, Primera de Pedro. Dejar el dedo en Hechos 16, para que no se os vaya. Vamos a leer un momentito Hechos 16:7, el segundo versículo que estábamos leyendo. Fijaros lo que dice. Cuando llegaron a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Y ahora vamos a Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 1. Fijaros lo que escribe el apóstol Pedro. Pedro, apóstol de Jesucristo a los expatriados de la dispersión, en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Es muy probable que Pedro estuviese por allí. Es muy probable, según dicen algunos comentaristas. Por eso el Espíritu Santo no permitió a Pablo que entrase en aquella región. También es posible que no fuese el tiempo de que Asia recibiese el Evangelio. Son dos opiniones de algunos comentaristas que he consultado, pero no lo sabemos. Llegamos al versículo 8, que aparentemente esas 8 o 9 palabras que hay ahí no tienen mucha... Dice el versículo 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, a la ciudad de Troas o Troade, ciudad romana, en la actualidad está dentro del territorio de lo que es la actual Turquía. A simple vista, parece que estas 8 palabras no tengan mucho que tengamos que comentar. Aparentemente no hay nada especial ahí que tengamos que tratar. Pero fijaros lo que voy a decir. Siempre que leemos la Biblia, tenemos que estar preparados para que el Señor nos enseñe. La forma correcta de acercarse a la Escritura es, antes de leer, tener un buen tiempo de oración. Porque en cualquier lugar, por insignificante que nos pueda parecer, podemos descubrir algo muy, muy interesante que el Señor quiere que sepamos. El texto solo cuenta que el equipo misionero, Pablo, Silas o Silvano, como queráis, y Timoteo llegaron a una ciudad que se llamaba Troas. Es lo único que dice el texto. Pues bien, en aquella ciudad sucedió algo muy, muy importante. Muy importante. En la ciudad de Troas. Cuando llegaron a aquella ciudad, el equipo misionero estaba formado por 3 personas. Cuando marcharon de Troas, el equipo misionero de Pablo estaba formado por 4 personas. En aquella ciudad se unió a ellos un nuevo misionero. ¿Quién era ese misionero? Pues uno de los más grandes historiadores que ha tenido la Iglesia de Jesucristo. Lucas, el evangelista. Alguno estará pensando que por qué lo sabemos. Pues mirar, hay muchos métodos de interpretación bíblica. Hay quien usa el método alegórico, otros usan el método literalista, lo que dice la letra, ahí vamos. El método dogmático, el espiritual, el método de la teología de la liberación, etcétera, etcétera, etcétera. Las iglesias evangélicas, históricamente, el pueblo evangélico viene utilizando un método que se llama gramático histórico literal. Aplicamos la literalidad cuando se puede, porque algunas veces no se puede. En este texto que tenemos hoy, que es un texto narrativo, sí se puede aplicar la literalidad, pero hay algunas veces que no, cuando son textos proféticos, simbólicos, etcétera. Tenemos muy en cuenta el contexto histórico porque nos ayuda a entender muchas cosas, y especialmente la gramática, porque la gramática nos da luz para entender muchísimas cosas. Bien, pues en estos 5 versículos, la gramática nos da una pista para que sepamos que alguien se unió al equipo misionero. Fijaros lo que dice el versículo 6. Atravesando Frigia y la provincia de Galacia les fue prohibido. Ahora vamos al versículo 10. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba. Hay un cambio tremendo. En el versículo 6, el escritor del libro de los Hechos habla en tercera persona del plural. Y en el versículo 10 habla en primera persona del plural. ¿Por qué? Porque él se sumó al equipo misionero. Lucas, el gran evangelista. ¿Qué sabemos de Lucas? La Biblia dice pocas cosas de Lucas. Sabemos que fue un gran historiador y sabemos que era médico de profesión, algo que ya sabéis todos. Colosenses, capítulo 4, verso 14. Colosenses 4, 14. Escribe el apóstol Pablo: os saluda Lucas, el médico amado. Y entre las pocas cosas que nos dice la Biblia de Lucas, también sabemos que estuvo con Pablo hasta el final. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 11. Leemos desde el 10. Segunda de Timoteo 4, 10 y 11. Escribe el apóstol Pablo a Timoteo: porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Esta fue la última carta que escribió el apóstol Pablo antes de ser martirizado. Parece ser que Lucas estuvo cerca de él. Lucas fue quien nos dejó el libro de los Hechos y el Evangelio que lleva su nombre, el Evangelio según San Lucas. Por cierto, el más largo de los 4 evangelios. Tiene menos capítulos que el de Mateo, pero como los capítulos son muchísimo más largos, el Evangelio de Lucas es el más largo de los 4. A lo largo de la historia, muchos detractores de la Biblia y muchos enemigos del cristianismo han atacado especialmente a Lucas. ¿Por qué? Pues porque Lucas nos deja muchos detalles históricos. Y parece como que estaban buscándole las vueltas para pillarle en algún errorcillo. Pues hasta el día de hoy no lo han conseguido. Un gran historiador. Llegamos al versículo 9. Dice el versículo 9: y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Una visión de noche. Esta expresión nos da a entender que aquello sucedió mientras que Pablo dormía, en sueños. Los que entienden de estas cosas, que no soy yo, dicen que el varón macedonio representaba a Europa y su petición de ayuda a la necesidad que tenía el continente europeo de recibir la palabra de Dios, la necesidad que tenía de Cristo. Vamos a hablar de visiones, que es un tema complicado. Desde el libro de Génesis hasta Apocalipsis hay muchos libros que dicen que el Señor usó de visiones se sirvió de visiones para guiar, para enseñar, para hablar a su pueblo. ¿Qué es una visión? No es otra cosa sino un método de revelación divina. Dios ha usado, vemos en la Biblia, distintos métodos. Visiones, visiones proféticas, la palabra de los profetas, en el Antiguo Testamento el Urim y el Tumim, aquellas piezas que tiraban y, bueno, varias cosas. Y también el Señor se ha revelado, pues, por medio de la creación. Acordaros del Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios se ha revelado de muchas formas y maneras, entre ellas las visiones. Es un tema interesante y muy bonito. Pero tenemos que hacernos otra pregunta. ¿El Señor se sigue sirviendo de estos métodos en la actualidad? Dejadme que os cuente un par de cosas. En la otra iglesia estuve 11 años con una mesa de libros en el rastrillo de San Fernando de Henares. Mi turno de trabajo era una semana por la mañana y otra semana por la tarde. Entonces, todas las semanas que estaba de tarde, que eran una sí y una no, me ponía con una mesa para prestar libros en el rastrillo de San Fernando. Y cuando yo estaba trabajando de mañana, había otras dos personas. Conmigo estaba un misionero americano que se llama Carlos Auli, buen amigo mío. Imaginaros en 11 años a la cantidad de gente que habré podido hablar en el rastrillo de San Fernando. A la cantidad de gente que he podido conocer. Bien, un día conocí a una chiquita de Betel, creyente, ella y su esposo, que se habían convertido al Señor en una especie de campaña que se había hecho dentro del centro. La chica en cuestión era una verdadera alhaja, y su marido igual, eran dos creyentes preciosos, comprometidos, dedicados, consagrados al Señor. Pues bien, me contaba que un día, durante una predicación, dejó de ver la pared que había detrás del predicador. Imaginaros que estuviera mirando aquí y no vierais estos ladrillos tan bonitos, sino que vieseis una luz resplandeciente que a ella le transmitió una paz y una felicidad y un no sé qué, y allí mismo aceptó al Señor ella y su esposo. Otra persona que conocí en el mercadillo de San Fernando, mi amigo Miguel Montoya, un creyente gitano de la iglesia de Alcalá de Henares. Un fichaje que el Señor sacó de no sé dónde. Bueno, este hermano un día se presentó ahí en el puesto, me dio la mano, me dio unos abrazos y me contó su historia. El resto de San Fernando está colocado así en una calle que es toda recta, plana, y al fondo hay un monte, la Ciudad 70 se llama. Pues un viernes, según me contaba él, dejó el puesto más o menos colocado, dejó a su mujer y a su madre, que eran las que vendían, y él se iba, y según me contaba él, se subía al monte a orar. Pues bien, cuando estaba orando, dice que vio una luz resplandeciente encima del mercadillo, que empezó a andar en la dirección hacia la luz, y la luz le llevó a donde estaba yo. Muy bonito. En las iglesias pentecostales, en las iglesias de Filadelfia, en las iglesias carismáticas, hay muchos hermanos que dicen haber tenido este tipo de experiencias. Yo no lo pongo en duda, ¿eh? Ojo, cuidado. Ellos dicen que el Señor les ha permitido tener ese tipo de experiencias, esas visiones, y ¿quién soy yo para dudar de lo que ellos dicen? El Señor me libre, ¿eh? Si hermanos en la fe dicen que han tenido esas visiones, ¿quién soy yo para dudarlo? Pero, por otra parte, tengo que decir una cosa, mirad. Hay grandes teólogos, grandes siervos del Señor, gente que sabe mucho y gente que ama mucho al Señor, que dicen que efectivamente el Señor se sirvió de todo ese tipo de métodos en un momento determinado de la historia. Pero que desde que tenemos el canon bíblico cerrado, desde que la Biblia la tenemos completa, año 97-98, cuando se escribió el Apocalipsis de San Juan, dicen ellos que esos métodos el Señor dejó de usarlos. Es más, algunos, como uno que tuvisteis aquí hablando de la Trinidad hace no mucho, que es un gran teólogo alemán, dice que no solamente el Señor no usa esas cosas, sino que esas cosas son usadas por el diablo. Eso lo dicen ellos, ¿eh? Cada uno que saque sus propias conclusiones. Mirad lo que voy a decir. Con visiones y con todo este tipo de cosas tenemos que ser muy, muy prudentes. Porque hay cosas que entran muy fácilmente por los ojos, pero que luego cuesta mucho trabajo echar de nuestras vidas. Entonces, mucho cuidado con estas cosas. El apóstol Pedro gozó del privilegio de ver ciertas visiones. Acordaros cuando estaba orando en casa de Simón el Curtidor. ¿Os acordáis? Descendió un lienzo y todo aquello. Y a pesar de todas esas cosas, fijaros lo que nos dejó escrito en su segunda carta. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Segunda de Pedro, 1:19. El gran apóstol nos dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Yo no dudo que el Señor se manifieste a través de visiones y a través de no sé cuántas cosas más, pero sé que la palabra de Dios me dice que el método más claro y más seguro que tengo para entender la voluntad de Dios es este libro. Entonces, cada uno que saque sus propias conclusiones y tome su posición. Tenemos que posicionarnos en estas cosas. Y pasamos al último versículo, el versículo 10. Dice el versículo 10: cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Pablo tuvo la visión y todo el equipo le siguió. De la misma forma que Pablo seguía al Señor Jesús, sus compañeros, Lucas, Silas y Timoteo le siguieron a él. Y fijaros que el texto dice enseguida. El apóstol Pablo no se andaba por las ramas, ¿eh? Cuando entendía que el Señor le llamaba algo, se ponía en marcha, actuaba y a trabajar. Igual que nosotros, los evangélicos. Es una de las cosas que peor llevo yo del pueblo evangélico, del cual me siento muy orgulloso, ¿eh? Pero alguna vez me molesta especialmente la cantidad de vueltas que le damos a las cosas para lo poco que hacemos. Para cualquier cosa hay que hacer un montón de reuniones. Hay que hablar, hay que no sé qué. El otro día Federico Aparici decía lo mismo en una reunión con 20 pastores. Decía, pero bueno, no os deis cuenta de que es que el tiempo que estamos perdiendo aquí podríamos estar evangelizando, predicando, haciendo otra cosa. Mirad una cosa que os voy a contar. Estuve durante algunos años en un consejo de pastores de la Regional Centro de FIEIDE, la Federación de Iglesias donde estaba antes. Yo no sé a cuántas reuniones pude asistir de aquel consejo, a muchas. Siempre se hablaba de un tema, la Casa de los Cuervos. La Casa de los Cuervos era, o es, no sé si seguirá existiendo, una vivienda, un chalén, exactamente no sé lo que era, que una señora de Ibiza donó a una iglesia, a las iglesias FIEIDE. Pues todas las reuniones de aquel consejo salía el tema de la Casa de los Cuervos. Unos proponían hacer un no sé qué, otro usarlo para las vacaciones de los no sé cuántos. Y una vez y otra vez y otra vez. La cantidad de horas que pudimos perder con aquello. El apóstol Pablo me parece que fue un ejemplo de disciplina y de diligencia. Cuando el Señor le decía alguna cosa, se ponía en marcha y a trabajar. Pero claro, nosotros no somos el apóstol Pablo, dirán algunos. Como queremos tener explicación y respuesta para todo, más de uno dirá, bueno, el apóstol Pablo actuaba tan rápidamente porque tenía un gran discernimiento del Señor y en todo momento sabía lo que tenía que hacer. Bueno, nosotros, como no tenemos ese discernimiento, tenemos que emplear horas en orar, en buscar la dirección del Señor, etcétera, etcétera. Está bien, me parece correcto. Buscar la dirección del Señor me parece fundamental. Y saber lo que el Señor quiere de nosotros, muy, muy importante. Y es cierto también que en algunas ocasiones saber cuál es la voluntad del Señor es muy complicado. Y tenemos que postrarnos delante del Señor, buscar su rostro, orar, quebrantarnos. pedir consejo, etcétera, etcétera. Hay un hermano en esta congregación que dice que si obedecemos al Señor en las cosas pequeñas, en las cosas que tenemos claras, el Señor nos irá mostrando con claridad aquellas que no entendemos. Y es muy cierto. Ahora, si no obedecemos en las básicas, en las cosas pequeñas, ¿cómo vamos a saber qué quiere el Señor de nosotros en las cosas grandes? Y hay cosas que debemos tener claras, o las tenemos claras, creo yo. Todos sabemos que hay que evangelizar, ¿no? Pues algunas veces tengo la sensación de que no lo tenemos suficientemente claro. Todos los creyentes sabemos que tenemos que aprender para enseñar a otros, para discipular a otros. Pero previamente tenemos que prepararnos nosotros. Pues algunas veces también tengo la sensación de que no lo tenemos claro. El Señor quiere creyentes obedientes, como Pablo. El Señor bendice la obediencia. Y el Señor quiere que le amemos. ¿Amamos al Señor? Le amamos. La única que dice que sí es Merche. ¿Amamos al Señor? Pues amar al Señor y no obedecerle, como que no funciona, ¿eh? Amar al Señor y no obedecerle son dos piezas que no encajan. Son dos ideas que no funcionan, ¿eh? Si me amáis, haced lo que yo os digo. Obedeced mis mandamientos. Y cuando tengáis claro que el Señor quiere que hagáis esto, aquello o lo otro, hacedlo. Y voy a terminar porque me estoy empezando a poner un poco pesado. No me quiero poner pesado. Bien. Al terminar de preparar este mensaje, como todos los mensajes que me toca preparar, que me da mi querido hermano y compañero de milicia, Julio, que es el que me los asigna, él predica Génesis y yo Hechos. Al terminar de preparar este mensaje, siempre procuro hacerme una pregunta por disciplina. ¿Cómo afecta este pasaje a mi vida? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cambiar en mi vida? Pues la verdad es que en estos 5 versículos hay algunas cosas que me han ayudado bastante, me han gustado mucho. Cuando hice el estudio, disfruté, viendo la diligencia de Pablo y de los suyos para ponerse manos a la obra. He disfrutado, ¿eh? Y he gozado al ver la obediencia de algunos creyentes. Se pusieron en marcha para predicar en Roma, en Macedonia, en Grecia. Cruzaron el mar Egeo y a predicar en Europa. Pero me produce cierta tristeza cuando pasan los días y se nos olvida casi todo de los mensajes que escuchamos, de los que preparamos, de los que predicamos. Quedan muy pocas cosas, aunque siempre queda algo. Queda como un pequeño fueguecillo que en un momento determinado el Señor puede encender para la gloria de su santo nombre. En este pasaje hay algo que produjo en mí una reacción. Esa reacción va a tardar algunos días en olvidarse. Me dio un poco de envidia. Envidia sana, ¿eh? Pero envidia al fin y al cabo. Lo sencillo, envidia al ver lo fácil, lo sencillo que fue para algunos creyentes, que era en aquel momento para algunos creyentes, entender lo que tenían que hacer. ¿Con qué claridad se le manifestaba al Señor, ¿eh? ¿A quién no le gustaría tener alguna de estas visiones? ¿A quién no le gustaría saber con tanta claridad lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros en cada momento? Pues bien, a aquellos creyentes también les habría gustado tener la Biblia entera como la tenemos nosotros. Y no pudo ser. Lo que tiene que quedar de esto es que las promesas que ellos tenían del Señor son las mismas que tenemos nosotros. Y que aquellas promesas que les guiaron a ellos, nos guían a nosotros. Buscar, por favor, el Salmo 32. Y con eso terminaré. Salmo 32. Un salmo del rey David. Solamente vamos a leer el versículo 8. Porque hay tres promesas del Señor que tenemos que tener siempre frescas en la mente y guardarlas en el corazón. Dice el Salmo 32:8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Tres promesas de Dios. Te haré entender. ¿Quién es el que en un momento determinado de su vida como creyente no ha entendido absolutamente nada? No ha sabido lo que el Señor quería de él. No ha sabido lo que tenía que hacer. No ha entendido, como me pasaba a mí al principio de ser creyente, que no me enteraba de casi nada. Pues el Señor ha dejado hoy una promesa para nosotros. Yo te haré entender. ¿Y quién es el que en algún momento determinado de su vida no ha sentido la mano de Dios enseñándole o guiándole alguna cosa? Segunda promesa, te enseñaré el camino en que debes andar. Somos criaturas torpes y muchas veces desorientadas y perdidas. Pero el Señor promete enseñarnos con claridad el camino por el que debemos andar. Y yo doy fe, yo doy testimonio de que eso es así. Ha habido momentos en mi vida muy difíciles, en los que he estado perdido, pero el Señor me ha mostrado con mucha claridad por dónde tenía que ir. Y por último, tercera promesa, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor está pendiente de todo lo que nos sucede. Cuando mis hijos eran pequeños, les dejaba bajar a la calle un ratito, pero me ponía en la ventana para vigilarles. No les quitaba los ojos de encima. De esa forma, cuida al Señor de nosotros. Te haré entender, te enseñaré el camino que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. Bendiciones, familia.